que cuando los novios avientan las copas hacia atrás y las rompen, significa que no quieren ningún amor en esta vida más que solamente el de ellos, y no hay otra mujer ni hay otro hombre en su vida, ni lo habrá más que él y ella. Ese es el significado del brindis. Y el brindar con ellos también. ¿Qué? Quieren todos disfrutar de la felicidad de ellos. Así que, y esto del otro.